Saludos cordiales, estimados oyentes. Les habla Fernando Cotén desde la ciudad de Orlando, Florida. Bienvenidos al podcast Nuestro Soundtrack de Vida en su episodio 69. En esta oportunidad les vamos a presentar un episodio especial que lo hemos titulado Las propias versiones. Se trata de versiones de los mismos grupos o artistas interpretados por ellos mismos, pero diferentes versiones a la original o modificadas, que también aquí se conoce como rarities, esperando, por supuesto, que sea el completo agrado de todos ustedes, nuestra estimada audiencia. Un saludo muy cordial también a mis compañeros de siempre en este podcast y comenzamos las presentaciones individuales con León Eskenazi, quien se encuentra en Caracas. ¿Cómo estás, partner? Fernando, saludos. Muchas gracias por tu invitación para participar en este programa, como siempre, y aprovecho de una vez saludar a mis amigos que se vayan a ir incorporando para este programa, a darle la bienvenida. Muy emocionado por este tema. Es un tema donde hay algunos de nuestros favoritos, de los temas favoritos de nuestro soundtrack de vida, cuyas versiones en algunos momentos nos han gustado a veces hasta más que la misma original que suena en el disco. No es lo normal. Lo normal es que uno se aprende cómo suena la del disco y dice, oye, yo la quiero oír igualita como está ahí, no me le cambie nada. Pero hay casos donde los cambios, esas variaciones son muy, muy notorias y muy bien apreciadas. Y aquí creo que vamos a tener un buen ejemplo de temas que suenan en algunos casos tan o mejor que la original que tú conoces. Así que gracias por la invitación. Y te dejo de nuevo para que presentes a nuestros compañeros. Así es, León. Y desde la ciudad de Valencia, España, nos acompaña José Miguel Villar. Saludos, JM. Bienvenido. Gracias, Fernando. Un fortísimo abrazo. Buen día. Que sigan teniendo buen día, estimados escuchas. Es un placer estar con ustedes otra vez, de la misma manera que lo es estar con los partners. Saludos, León, Juancho. Preparados hoy para compartir versiones de canciones que hemos sonado antes en estas emisiones, y todas las selecciones que escucharán tienen una pequeña historia que, además de la que ya hemos contado, forman parte del soundtrack de nuestras vidas. Así que dispónganse a disfrutar de ello como lo hemos hecho al prepararlo. Gracias, JM. Y cerramos este bloque de saludos con Juan Cristóbal Cova desde Katy, Texas. Saludos, partner. Bienvenido también a este episodio 69 de nuestro soundtrack de vida. Hola Fernando, qué bueno saludarte y enviarte un abrazo fraterno. Encantado de estar una vez más con ustedes y con nuestros oyentes para escuchar música y hablar de música. Mi abrazo también para León y para José Miguel. Preparado en esta candente Katy para este episodio de las propias versiones. Por aquí tenemos casi más de 40 grados centígrados. Creo que, como señaló León, las versiones en vivo, particularmente a mí, cuando hay mucho virtuosismo por los músicos de los grupos, las versiones en vivo siempre representan algo novedoso, siempre traen algo novedoso. Un sonido que a veces difiere del estudio, pero siempre tiene su gustico. Creo que para este capítulo, para este episodio, tenemos un conjunto de canciones espectaculares. Y bueno, yo voy con muchas versiones de nuestras canciones favoritas de siempre, en vivo. Y yo creo que este episodio va a ser de colección. Así es, Juancho. Y es importante mencionar que este podcast siempre se ha caracterizado por no repetir canciones. Y hemos sido bien estrictos y lo hemos cumplido a lo largo de más de 70 episodios y más de 1.600 temas que hemos puesto, ¿no? A veces es difícil porque los temas originales son tan buenos. Pero en este, pues, vamos a repetir todos los temas con los artistas originales o los grupos originales con pequeñas variaciones, pero la otra modalidad es que ninguno de los temas que cada uno de nosotros va a presentar los ha presentado en el pasado, en episodios anteriores. O sea que los que va a presentar León nunca los presentó él, los que voy a presentar yo nunca los presenté yo, y así sucesivamente, que lo hace todavía más simpático, ¿no? Porque siempre... oye, me quitaste este tema, me quitaste el otro, pues este nos dio la oportunidad de poner los que queríamos poner, aunque no en la versión que quizás hubiéramos querido, pero como dice León, una versión que nos gusta mucho, ¿no? Entonces, creo que va a quedar bien simpático este capítulo, y para romper un poco la rutina, Recuerden también que nos pueden seguir en las redes sociales, en nuestra cuenta Twitter, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, el grupo de Facebook al que se pueden agregar e interactuar con nosotros en el soundtrack de nuestras vidas, y el blog donde publicamos todos nuestros episodios, nuestro soundtrack de vida, @blogspot.com. Bueno, y vamos a entrar en materia con este episodio titulado Las propias versiones. Y lo hicimos pues bien arribita con un tema pues excelente, una excelente versión alterna de rock and roll que está incluido en la edición deluxe del álbum Led Zeppelin 4, editado en el 2014. Rock and Roll es una canción de la banda de rock inglesa Led Zeppelin que se lanzó por primera vez como la segunda pista del cuarto álbum de la banda en 1971 y la presentó Juancho en nuestro episodio 34 dedicado al instrumento como solista. La canción incluye una aparición especial del pianista de los Rolling Stones, Ian Stewart. En 1972, Roger Christo la llamó simplemente la canción de hard rock más dinámica de la música. Según el guitarrista Jimmy Page, Rock and Roll se desarrolló a partir de una improvisación espontánea mientras la banda intentaba terminar de grabar Four Sticks en la mansión Hidley Grange que habían alquilado en Hampshire, Inglaterra. John Bonham comenzó tocando la introducción de batería de la canción de Little Richard, Keep on Knocking, a la que Page agregó un riff de guitarra al estilo de Chuck Berry. 15 minutos más tarde se completó la base de la canción. El tema se interpreta en la tonalidad de A a un tempo relativamente rápido de 170 latidos por minuto. Cashbox la describió como una interpretación desgarrada de una de las mejores melodías revivalistas de rhythm and blues, de rock and roll de la historia. En el 2019, Rolling Stone clasificó la canción en el puesto número 9 en su lista de las 40 mejores canciones de Led Zeppelin. En el 2001, Rock and Roll se convirtió en la primera canción de Led Zeppelin en obtener una licencia para uso comercial cuando el fabricante de automóviles estadounidense Cadillac la presentó en una publicidad televisiva. Además de ganarle a Led Zeppelin una gran tarifa de licencia, lo que significa mucho dinero, la campaña publicitaria aumentó las ventas de Cadillac en un 16% en el 2002. Imagínense esto. Así que abrimos nuestro podcast de hoy con mucha energía y veremos ahora qué nos presenta León. Adelante, partner. Los Bee Gees han sido invitados recurrentes en nuestros programas y este no será diferente. Vamos a escuchar a sus integrantes, los hermanos Maurice, Barry y Robin Gibb, en una versión alterna del recordado tema del año 1967, titulado El desastre minero de New York de 1941, que apareció en su primer álbum y fue el primer tema de los Bee Gees que pusimos en nuestros episodios. Y este particularmente vino por parte de José Miguel para nuestro episodio 19 como tributo y dedicación al Día del Padre. En aquel momento José Miguel debió explicarnos la relación que tenía ese tema con esa fecha y nos recordó un paseo familiar con su camioneta Honda CRV a Choroní, atravesando el parque Henri Pittier. Sorpresivamente, bajo una fuerte niebla, el clima se tornó lluvioso y muy peligroso para manejar. Había muy baja visibilidad y también había en el ambiente mucho nervio y mucha tensión que evitaban poner atención a la música que iba sonando en el carro. Y justo en el momento que terminó un CD y arrancó el otro, porque él tenía un aparato que tenía para tres CD y iba intercambiando. Así nos contaba. Entonces, cuando arranca el otro CD, escucharon la primera estrofa de ese tema, donde dice el cantante, lo primero dice, en caso de que algo me suceda, hay algo que quiero que sepan. Eso ocasionó que todos se echaran a reír por la coincidencia del tema para el momento, y así ese tema quedó como recuerdo y una fija para escucharla en muchos otros viajes. Eso fue muy, muy simpática, ese relato que nos trajo José Miguel. Y también José Miguel nos destacó la comparación entre los Bee Gees con los Beatles, y lo notarán al escucharla en su sonido y vocalización, aunque no sabemos si eso fue intencional. Inclusive su similitud de que el nombre de la agrupación Bee Gees, o las iniciales BG, pudiese ser también una abreviación de Beatles Group. También destacó el agradecimiento de David Bowie a los Bee Gees por ese tema que le sirvió a Bowie de inspiración para componer y escribir más tarde su célebre canción Space Oddity. Cuando uno se refiere a la banda británica Bee Gees, generalmente se viene a la mente su etapa setentera, que los hizo saltar exponencialmente a la fama con la banda sonora de la película Fiebre del Sábado por la Noche. Sin embargo, lo que muchos dejan de lado, incluyendo la crítica musical, fueron esos primeros pasos de experimentación y música psicodélica ambientada con cierta atmósfera barroca, y eso se aprecia desde su álbum debut. El tema New York Mining Disaster of 1941 es una pieza que relata un diálogo entre un trabajador minero y su compañero Mr. Jones, a quien le relata su vida frente a un posible derrumbe del lugar en el cual se encuentra trabajando. Si bien tal hecho no ocurrió específicamente, la canción que compusieron los hermanos Gibb se pudo haber inspirado en un trágico derrumbe de residuos y desperdicios minerales que ocurrió en 1966, luego de que intensas lluvias en una localidad de Gales llamada Aberfan causara la muerte de 144 personas, de las cuales 116 fueron niños. Así que, con todo aprecio, recordemos este tema, New York Mining Disaster 1941. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they given up and all gone home to bed, thinking those who once existed must be dead? Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. Muy buena canción, León. Muy buena canción. Voy a aprovechar y seguir entonces en esa línea melódica y traer una de las canciones favoritas de toda la vida como mi primera selección. Yesterday fue grabada entre el 14 y el 17 de junio de 1965 para formar parte del álbum Help de los Beatles. Pese a que los créditos fueron, como siempre, Lennon-McCartney, la canción fue escrita en su totalidad por Paul, quien contó que se despertó una noche en casa de su novia Jane Asher en Londres con todos los acordes completamente armados, lo cual le hizo pensar que correspondía a alguna canción que había escuchado anteriormente, posiblemente de las canciones de jazz que su padre solía escuchar. Se levantó a practicar los acordes en el piano, los anotó y regresó a dormir, para luego comenzar a preguntarle a sus amigos si conocían la secuencia de acordes, porque estaba seguro que los había soñado, por lo cual no consideraba que fuese una composición, digamos, formal y original. Pero su sueño terminó siendo en una de las canciones más versionadas de todos los tiempos, con más de 2.200 versiones, convirtiéndose por eso en la más grabada en la historia de la música y acreditándose un récord Guinness por ello. Es una canción que me gustó desde mi infancia y que me sorprendió que por el acompañamiento del cuarteto de cuerdas. En ese entonces no caía yo en el detalle que fue la única canción en la cual participó solo uno de los Beatles. Y la versión original la presentó Adriana Cotín en el especial que grabamos para el Día de los Padres en junio del 2020. Pero para hacer justicia al compositor, les traigo ahora de la versión cantada por Paul e incluida en el álbum triple en vivo de Wings, publicado en diciembre de 1996. El álbum fue grabado durante la gira de Wings alrededor del mundo, que se realizó entre el 95 y el 96, pero en el que se tomaron solo los conciertos que se efectuaron en el continente americano para darle el nombre al álbum, Wings Over America. El álbum alcanzó el número uno en la cartera Billboard, correspondiente a LPs y cintas, y cuando salió la edición remasterizada en CD, publicaron dos versiones de la canción, una un poco más rápida que la otra. Así que ahora vamos a escuchar la versión rápida, que fue la incluida en el disco vinil. Yesterday, en vivo, suena así. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday. Gracias, Juan, por traer este recordado tema que, bueno, como tú dices, es el tema más versionado en toda la historia. Solo quería dar un recuerdito nada más que tengo de esta canción. Es muy simpático porque recuerdo que leí que este tema, antes que se llamase Yesterday, lo iban a llamar Scrambled Eggs. Ese era lo que quería recordar. Ese es el título que tenía Paul en su momento cuando la iba a presentar. Este era el título que le iba a poner. Scrambled Eggs. Sí, cuenta que ellos a veces, sobre todo cuando no tenían amarrado un título para una canción, le tenían un nickname, un código. Y Scrambled Eggs era el código para Yesterday. Y que incluso Paul no estaba muy, muy dado. Quería usar dos palabras, pero hablándolo con George Martin, terminó seleccionando Yesterday, acertadamente, por supuesto. Bueno, y vamos a continuar ahora con Something in the Air. Es una canción de la banda de rock inglesa Thunderclap Newman, escrita por Speedy King, quien también canta la canción. Fue un sencillo número uno durante 3 semanas en la lista de sencillos del Reino Unido en julio de 1969. La pista también se incluyó en el lanzamiento del único álbum de Thunderclap Newman, Hollywood Dream, más de un año después. Something in the Air de Thunderclap Newman apareció en las bandas sonoras de varias películas como The Magic Christian, 1969, que ayudó a que el sencillo alcanzara el puesto 37 en los Estados Unidos, y The Strawberry Statement, Las Fresas de la Amargura, en 1970, que provocó una reedición del sencillo que burbujeó por debajo del Billboard Hot 100 en el puesto 120, pero ese fue el gran éxito en Venezuela, y gracias a esa película pues fue que esta canción pegó muchísimo en Venezuela, y de esta película. Más tarde apareció en Kingpin, en otra película de 1996, Almost Famous del 2000, The Dish, el mismo 2000, y La Chica de Al Lado del 2004. También apareció y fue el título del segundo disco de la edición deluxe de la banda sonora de Easy Rider. Algo en el Aire se ha utilizado ampliamente en televisión, sobre todo en el anuncio de British Airways, en el que aparecía PJ O'Rourke. La canción también apareció en un anuncio de televisión de Austin Mini a principios de la década de los 90 con la modelo Twiggy de la década de 1960. Más recientemente se utilizó una versión de la canción en los anuncios del proveedor de servicios de telefonía móvil Tok Tok Tok. Tom Petty and the Heartbreakers, o Tom Petty and the Heartbreakers, grabaron una versión de Something in the Air y la incluyeron en su álbum Greatest Hits, lanzado en 1993. Bien flojita esta versión, lamentablemente. Hollywood Dream es el único álbum de estudio de Thunderclap Newman. Para la reedición del CD en 1991, que incluye temas adicionales, Something in the Air se convirtió en la pista de apertura y el álbum se incrementó en las caras A y B de los sencillos lanzados por Thunderclap Newman. Nuestro querido y recordado miembro fundador de este podcast, Ángel Luis Gómez, presentó la versión del álbum de Algo en el Aire en el episodio 16 dedicado a One Hit Wonders, Estrellas Fugaces, episodio que propuse yo en su momento. Les tengo que confesar que hasta hace unas semanas atrás no había escuchado nunca la versión del sencillo de este clásico de la banda sonora de La Fresa de la Amargura. Disfrutemos a continuación esa versión desconocida para muchos del sencillo Something in the Air, Algo en el Aire, de 1969. Suéltala, Juancho. Because the revolution's here. eso, más de 60 programas, y parece que hubiera sido ayer cuando Ángel trajo este hermoso tema, Fernando. Muchas gracias por traerlo, realmente. Bueno, vamos a continuar. Vamos con Sangre, Sudor y Lágrimas, Blood, Sweat and Tears, la impactante y original agrupación. Esta impactante y original agrupación, al incorporar instrumentos de viento y fusionar jazz y blues con el rock de manera formidable, ha sido una de las agrupaciones que nos ha traído maravillosas canciones y que muchos atesoramos. Y para esta ocasión escucharemos el tema You've Made Me So Very Happy, el cual nuestro partner Juan Cova nos la presentó en el episodio 40, dedicado a grandes festivales. Y entre sus temas que compartió estaba este, de en vivo del Woodstock de 1969, aquel gran festival. Este tema fue escrito por las hermanas Patricia y Brenda Holloway, junto con su productor Frank Wilson de Motown y el empresario musical Berry Gordy, en el año 1967. Y se convirtió en un éxito relativo. En ese momento llegó, creo que hasta el puesto 39, 40 en las listas de Billboard. Pero dos años después, Blood, Sweat and Tears, en la estupenda voz de David Clayton Thomas, la versionó para incluirla en su álbum en 1969 y llegó a alcanzar la segunda posición en la lista Billboard Hot 100, sin poder darle alcance a la primera posición, que la ocupaba el tema Acuario de la Quinta Dimensión. Por cierto, estas hermanas Holloway, Patricia y Brenda, quienes compusieron el tema en cuestión, giraron en numerosas ocasiones con la banda de Joe Cocker y figuran en algunas de sus grabaciones como parte del coro vocal. Así que de una vez recordemos y disfrutemos de este estupendo tema. I lost up love before, got mad and closed the door, but you said, child, just once more. I chose you for the one, now we're having so much fun. You treated me so kind, I'm about to lose my mind. You made me so very happy, I'm so glad you came into my life. The other were untrue, but when it came to loving you, I'd spend my whole life with you. 'Cause you came and you took control, you touched my very soul. You always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy, I'm so glad you came into my life. Thank you, baby. Yeah, yeah, yeah. I love you so much, you see. You're even in my dreams. I can hear, baby, I can hear. girl every day of my life. I wanna thank you. You made me so very happy that I wanna spend my life thanking you. Thank you, baby. Palazzo León, definitivamente. Y la que había puesto Juancho era la de En Vivo en Busto, que era una novedad, ¿no? Porque recuérdense que en Busto, bueno, yo ni siquiera sabía que Blossom and Saltier habían tocado en Busto, ¿no? Porque la cuestión de los derechos de autor y la competencia leal y desleal entre las disqueras, pues ponía muchas restricciones, ¿no? Igual pasó con Creedence y una cantidad de grupos que yo no sabía que habían tocado en Busto. O ni los habíamos visto en la película ni en ninguna de las dos bandas sonoras que sacaron de ese disco, ¿no? Entonces, era la novedad y Juancho la trajo. Y bueno, tú ahora, pues, haciéndole honor a la versión original, que es espectacular, esta de 1969, pues, bienvenida. La anécdota que tengo es que Blood, Sweat and Tears se presentaron en vivo en el Nuevo Circo de Caracas el 12, 13 y 14 de septiembre de 1974, y yo fui a uno de esos conciertos. Extraordinario cantante es David Clayton Thomas. Clase aparte. ¡Qué voz! Gracias por traerlos, León. León, antes que nada agradecerte el recuento que hiciste de mi historia con mi familia cuando presentaste New York Mining Disaster 1941. Realmente es un placer escuchar historias porque es una manera de volver a vivirlas. Y eso sentí cuando tú lo estabas haciendo, ¿no? Y eso es parte del valor de nuestro programa, que creo que recontamos historias y contamos historias que ya han pasado y las revivimos. Espero que ese efecto sea producido también en nuestras escuchas, sobre todo al oír las canciones. A continuación, vamos a escuchar Ohio, interpretada por Crosby, Stills, Nash & Young, de su álbum Four Way Street de 1971, en directo. La primera vez que se presentó esta pieza en nuestros programas fue en el episodio número 18, que titulamos Cantautores, y la trajo precisamente Ángel Gómez. Esa pieza que la trajo él en ese momento venía de un sencillo que había salido en el año de 1971. Esa versión fue grabada por el cuarteto en mayo de 1970 y se lanzó precisamente muy rápidamente como sencillo para aprovechar el momento que estaba generando los eventos que hicieron que se compusiera la canción. Pero no fue sino el año 1974 que la canción aparecería en un álbum, en el álbum So Far, donde yo supongo que Ángel extrajo la canción. Entre 1970 y 74, precisamente en junio y julio de 1970, el cuarteto de Crosby, Stills, Nash y Young hicieron una gira en la que llevaron a cabo conciertos en San Francisco, en el Fillmore West, en Los Ángeles, en The Forum, y en Chicago, en el Auditorium Theater. De esa gira viene la versión que presentaré ahora. La canción fue escrita por Young luego de ver fotos en un reportaje de la revista Life sobre la arremetida policial contra los estudiantes manifestantes en la Universidad Estatal de Kent, en Ohio. Cuatro estudiantes resultaron muertos por las balas de la Guardia Nacional acantonada en ese estado. La canción fue ensayada y grabada muy rápidamente y lanzada en el sencillo al que ya hice mención apenas 10 días después de haber sido compuesta. Young asegura que David Crosby rompió a llorar al terminar de cantar su parte en la grabación. Tanto en la grabación de estudio como en la que les voy a presentar, se puede escuchar a Crosby entonar desgarradamente Four, Why, How Many More, hacia el final. Esos tonos desgarrados son propios de giros de la música irlandesa y son conocidos como keening. Y lo hace tanto en la versión en estudio como en la versión en vivo. Gracias en buena medida a esta canción, el movimiento contracultural americano hizo suya la banda, otorgando a sus componentes estatus de líderes y portavoces de su movimiento. Esa proyección lo seguiría para bien y para mal durante casi toda la década de los 70. Emocionense entonces ahora escuchando una vez más Ohio, ahora en directo. ¶¶ Muchos recuerdos, José Miguel, con esa canción. Muchas gracias por haberla traído. Yo traigo ahora una canción que ha sonado dos veces en nuestro podcast. Se trata de The Sound of Silence, que fue presentada por Ángel en el primer episodio del podcast, en su versión acústica, originalmente grabada en marzo de 1964 por Simon and Garfunkel, en una audición en Columbia Studios, en la ciudad de Nueva York, para su álbum debut, Wednesday Morning 3 AM. Fernando la trajo de nuevo en el episodio 32, cuando cubrimos temas de películas y TV, y la trajo en una versión remezclada por el productor, que Fernando, y también es conocida como la versión eléctrica, porque el productor incluyó instrumentos eléctricos, además de la batería, para esta nueva versión, que fue la que formó parte del soundtrack de la película El Graduado, aunque posiblemente Mrs. Robinson sea una canción mucho más identificable con la película. Pero quiero presentarles la versión de la canción en vivo que fue incluida en el disco Paul Simon in Concert, Live Rhythm, el cual incluyó grabaciones en la Universidad de Notre Dame en Indiana y en el Carnegie Hall en Nueva York durante la gira de Simon entre los años 73 y 74. Fue un disco que me encantó desde la primera vez que lo escuché, en el cual Simon combina influencias latinas e influencias gospel. La influencia latina por medio de la participación del grupo Urubamba, un grupo de tendencias andinas formado en París en 1965 y con dos participantes de Argentina y dos participantes de Venezuela. La influencia gospel fue sustentada por la participación de los cantantes de Jesse Dixon, los Jesse Dixon Singers. Jesse fue un cantante de gospel, escritor de canciones y pianista, con éxito en audiencias raciales mixtas. La influencia gospel me agradó particularmente por la profundidad de las diferentes voces. Y es por ello que en el episodio 7A traje una versión de Bridge Over Troubled Water de ese disco. Entonces, los invito a disfrutar ahora de Sound of Silence y prestar atención a la voz de Jesse en la segunda parte de los versos. Silence like a cancer grows. hear my words that I might teach you. Take my arms and I might reach you. Put my words like silent raindrops fell. An echo in the wells of silence. Muy buena versión, Juancho, de un tema que me encanta, pues es mi canción favorita de Simon & Garfunkel, sin duda alguna, ¿no? Gracias por traerla. Bueno, y seguimos aquí con las propias versiones. Vamos ahora a hablar un poquito de Mad Dogs and Englishmen, un álbum en vivo de Joe Cocker, lanzado en 1970. El título del álbum se extrae de la canción del mismo nombre de Noel Coward, de 1931, y Ballad of Mad Dogs and Englishmen de Leon Russell. Solo cuatro canciones, las 16 del álbum original, se extrajeron de sus dos primeros álbumes de estudio. Además de las contribuciones del compañero de la banda y director musical Leon Russell, se inspira igualmente en el rock, Rolling Stones, Traffic, Bob Dylan, los Beatles, y el soul, Ray Charles, Sam and Dave, Otis Redding. Acompañando a Cocker, hay un coro, una sección de trompetas de tres piezas y varios percusionistas. La edición de lujo de dos discos del 2005 amplió y volvió a secuenciar el orden del álbum original para reflejar más de cerca el orden real de la presentación de las canciones en concierto. Que, por cierto, esto fue una película también, y yo recuerdo haber visto esa película de Mad Dogs and Englishmen en el cine La Castellana cuando existía. Las introducciones del álbum original se combinaron con sus canciones correspondientes, con aproximadamente una hora de contenido adicional, incluidas canciones con las voces principales interpretadas por Leon Russell, Don Prestor y Claudia Lanier, como se indicó anteriormente. La nueva edición también agregó versiones de Cocker lanzadas anteriormente como Darling, Be Home Soon, Something y With a Little Help from My Friends. Se incluyeron cuatro bonus tracks que no fueron grabados en concierto. Uno era un atasco de ensayo. También se incluyó el sencillo The Letter, grabado durante los ensayos en un escenario de sonido que se lanzó para coincidir con la gira. Yo hasta este podcast yo no sabía que el sencillo no fue la canción que todos escuchamos en vivo, que fue la que se presentó, y voy a hablar de ella más adelante, quién la presentó y todo. El sencillo que vamos a escuchar, que fue el sencillo que tuvo una figuración muy buena en todas las carteleras, no era en vivo. Fue grabado en los ensayos para coincidir con la gira de Mad Dogs and Englishmen y la película y todo lo que vino detrás. La balada de Mad Dogs and Englishmen fue grabado por Russell más tarde en 1970 y lanzado en su álbum Leon Russell and the Shelter People en 1971. Por cierto, la Shelter People es la que acompaña a Cocker en este sencillo que vamos a escuchar en primicia en este episodio. Ángel Luis presentó la versión en vivo, incluida en el álbum doble de Mad Dogs and Englishmen, la que todos conocemos, de 1970, en el episodio número 5, dedicado también a versiones. Y yo presenté la versión original de los Pop Tops de 1967 en el episodio 36 titulado Back to the 60s. Es un placer para mí presentarles a continuación esa versión inédita del sencillo original de La Carta, The Letter, de 1970, una de mis canciones favoritas de Joe Cocker. ¿Y qué hacía usted cuando sonaba esta canción? Pónchala, Guancho. Give me a ticket for an airplane. I ain't got time to take no fast train. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. Well, my baby, she wrote me a letter. I don't care how much I've got to spare. I'm gonna find my way back home again. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. Well, my baby, she wrote me a letter. I'm gonna find my way back home again. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. My baby wrote me a letter. Hay dos canciones que me recuerdan la primera fiesta en donde hice de DJ. Esto fue en casa de los hermanos Gómez Froyo en Cumbres de Curumo. Una de esas canciones es Venus, de los neerlandeses de Shocking Blues. Y la otra, esta que tú acabas de proponer, porque fue precisamente el sencillo en 45 lo que teníamos para poner. Así que la memoria la tengo muy, muy fresca y gracias por ponerla y traerla de nuevo. Es imposible hablar de la historia del rock y no mencionar a Joe Cocker en algún momento. En el año 2014, unos días antes de que Cocker falleciera por el cáncer a sus 70 años, Billy Joel envió a las autoridades del Rock and Roll Hall of Fame una petición para que Cocker fuera inmortalizado. Pero su solicitud no fue aceptada y aún a la fecha permanece sin haber sido electo para el Hall de la Fama y pertenecer a ese selecto grupo. Vamos a continuar. Uno de los temas favoritos que recordamos todos los que integramos este grupo de megalómanos, que mes a mes les dedicamos en traer una selección muy especial de música que nos ha acompañado durante años, es el tema de la corte del rey carmesí, The Court of the Crimson King, del grupo King Crimson, que fue el tema de cierre de su álbum debut, de su ópera prima, ese álbum de 1969 donde figura una enorme cara grotesca en su portada en tonalidades grises y rojizas. Uno de esos álbumes donde nada que ver con Barbie. Uno de esos álbumes donde ningún tema desde su inicio hasta el final tiene desperdicio alguno. También este tema fue el tema que cerró nuestro episodio 36 y nos lo trajo Fernando en una versión editada, abreviada, del tema original. Pero aquí la vamos a escuchar completa en una grabación más reciente que hizo esta agrupación y donde el único integrante que se ha mantenido siempre presente por más de 50 años es su guitarrista, líder y por supuesto fundador de la agrupación, el señor Robert Fripp. Todos los demás integrantes durante sus carreras han ido integrándose a otras agrupaciones o formando nuevas bandas, y los que iban ingresando le impartían un enorme impulso creativo y musical, mostrando así que King Crimson innovaba y continuaba su evolución de acuerdo a los tiempos que se vivían. Los que tuvimos la oportunidad de ver recientemente a King Crimson en vivo, vivimos un espectáculo inusual, distinto a la cantidad de grupos que puedes ver en casi todos los conciertos, pues. Pues además de pasearnos por estupendos temas de diferentes etapas dentro de su discografía musical y de manera impecable, presentaban a 3 de los 10 mejores bateristas que existen, ubicados en primera fila, uno al lado del otro. 3 bateristas, cada uno con un estilo distinto y con una habilidad distinta que a mí me dejaron muy impresionado. Mientras tanto, en un escenario ubicado detrás de los bateristas, Fripp en una esquina a la derecha, con su guitarra, el cantante Jaco Jacek a su lado, luego está el reconocido bajista Tony Levin, más a la izquierda, que es bajista también de la banda con Peter Gabriel por más de 20 años, y en el extremo izquierdo Mel Collins en los instrumentos de viento. Así que amigos, los invito a escuchar esta versión en concierto del tema In the Court of the Crimson King, muy, muy fiel a la original. Les va a gustar. Adelante, Juan. Walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sings. Lullabies in an ancient tongue for the court of the grim. Keeper of and schemes. The Black Queen chants a funeral march. The cracked brass bell will ring. Summon back the fire witch to the cause of the crimson. Gracias, León, por esa canción que me trae tantos recuerdos y por la buena descripción que hiciste de del line-up de King Crimson que vi en Ciudad de México. Afortunadamente también incluyeron muchos de esos temas de siempre. King Crimson llegó a mi vida por la compra de In the Wake of Poseidon en su versión importada allá por el famosísimo Don Disco de Chacarito, cuando era casi una parada obligatoria cada semana, para ver qué cosas nuevas estaban llegando. Creo que para ese momento no salía ninguno de los dos primeros discos de King Crimson a la venta en Venezuela, pero no estoy totalmente seguro de esa afirmación. Aunque I Talk to the Wind es sin duda la canción del disco que más sonamos en la fiesta, en esa época que hacíamos por Cumbres de Curumos, The Court of a Crimson King está entre las muy queridas, y las que sonábamos de vez en cuando, compitiendo con Epitafio y con In a Wake of Poseidon entre las favoritas para el último set de la noche. De nuevo, muchas gracias por el recuerdo, León. Sí, en efecto, Juancho, era difícil. Esta en particular, podías meter I Talk to the Wind seguramente, pero esta era más difícil de ubicar. De todas maneras, lo hacíamos de tarde en tarde. Recibo el balón entonces de León y lo devuelvo de toque poniendo una canción que él propuso en el episodio número 10 de Bonus Tracks de los 60 y los 70. Él nos gratificó en ese momento con la versión original de Sultans of Swing, una canción de ritmo trepidante. Aunque Dire Straits tiene varias versiones en directo, todas muy buenas, decidí traer la que van a escuchar ahora, grabada en el concierto Live Aid el 13 de julio de 1985 en el viejo Wembley Stadium de Londres. Ese concierto seguiría horas más tarde atravesando el océano en el John F. Kennedy Stadium en Filadelfia. El propósito de aquel concierto, el primero en tener dos escenarios en diferentes usos horarios, era el de recaudar fondos para combatir la hambruna que en esos tiempos azotaba a Etiopía. En varias otras localidades o ciudades del mundo se llevaron a cabo conciertos de rock multitudinarios en esa misma fecha, que sin estar asociados al esfuerzo de Live Aid, de alguna manera se solidarizaban con la causa. Pocos años después, el día 13 de julio, fue declarado Día Internacional del Rock. Lo celebramos hace poco tiempo. De aquel concierto, Fernando nos trajo en el episodio 60 la canción insignia, Do They Know It's Christmas, que de alguna manera inició los eventos que desembocarían en la realización propia del concierto y que además lo cerró con la participación de la mayoría de los artistas. Eso fue lo que escucharon en ese episodio. Dire Straits tocó a las 6 de la tarde en Wembley después de U2 y antes de Queen. Creo que no traer nada acerca de la actuación de Queen, singularmente de Freddie Mercury, en ese concierto. Pocos se acordarán claramente de ningún otro artista o canción en Wembley, pero el trabajo de Dire Straits en Money for Nothing, en la que cantó Sting, y en Sultans of Swing, fue un muy meritorio abrebocas lo que se vendería después. Entonces, precisamente esa es la selección que les presento. Disfruten de ese swing, Sultans of Swing. Down. guitar George. Now he knows all the fancy chords. You swear the road and make it cry, make it sing now. And an old guitar is all he can afford. When he gets up under the color lights, gonna play that. Make that fancy scene. He's got a daytime job. He's doing quite all right, then you think. Do the honky-tonk just like anything. Save it up for Friday night with the Sultans. Yeah, with the Sultans. Send a crowd of boys, they just fooling around in that corner. Dressed in their baggies and their best kings won. They don't give a damn about any trumpet playing man. It ain't what they call rock and roll. Know what the Sultans. Oh yeah, the Sultans play Creole. JM, muchas gracias por traer este tema que yo había traído en su momento. Definitivamente es uno de mis favoritos de toda la vida. Y nada más quería recordar un par de cositas que siempre me parecieron bien simpáticas sobre este tema. Una era la creación del tema. O sea, este Mark Knopfler todavía no existía Dire Straits. Todavía era un muchacho buscando a ver qué hacía con su vida, dónde iba, si hacía una banda, cosas así. Se mete en un bar en el sur de Londres, un bar donde lo que habían eran un grupito tocando, pero vestido de una manera bien, le pareció muy cómica, muy ridícula. Tenían unas bermudas de esas anchas, con medias oscuras y zapatos de plataforma. Tocaban malísimo, y lo que tenían eran como 4 o 5 personas nada más, bueno, 4 o 5 personas escuchando la música. Atrás habían a lo mejor otras 8 jugando billar o pool. Pero eso es todo lo que habían. Y ellos terminan de tocar y se despiden así, bueno, así como muchas gracias, todo eso. Somos los Sultans of Swing. Y eso le causó mucha gracia porque la manera como ellos se querían presentar, y era una banda sumamente, sumamente mala. Entonces, ese fue el título que él le quedó para usarlo para una de las canciones cuando la compuso, ponerle los The Sultans of Swing. Y otro comentario que hacía Mark Knopfler es que el castigo que le toca a un músico cuando le toca presentar una canción que no puede dejar de tocar nunca, esas que pegaron, que son éxitos full y tienen que tocarla todos los días, en todas las presentaciones, y los fans, la audiencia, le exige que los solos tienen que ser igualitos a como los hacía en el disco. No les gusta, y dicen los guitarristas, mira, a mí me cuesta imitar el solo porque el solo es lo que me salió en ese momento, pero yo puedo hacer otro solo, en ese momento se me puede ocurrir tocarlo de otra manera. Y sin embargo, él tuvo que aprenderse bien las notas de esos solos para repetir algunos riffs para evitar ese tipo de frustración de algunos fans cuando asisten a sus conciertos. Así que de todos modos, bueno, este es un tema que queda para la historia, una leyenda, y gracias de nuevo por volverlo a traer aquí a nuestro programa. Y ahora les voy a traer una canción que está entre las favoritas de José Miguel. Se trata de Dear Mr. Fantasy, la cual trajo en conjunto con Ángel para el episodio 36, Back to the 60s. En esa oportunidad, del famoso álbum Welcome to the Canteen, que tantas veces escuchamos en nuestra juventud. Y José Miguel la trajo de nuevo en el episodio 64, mi grupo favorito, pero trajo en una versión de Al Kooper y Mike Bloomfield. La letra de la canción fue compuesta por Jim Capaldi, mientras que Steve Winwood y Chris Wood compusieron la música. Así que, usando el permiso de poder presentar nuevas versiones de alguno de los compositores, les traigo una versión espectacular de Dear Mr. Fantasy que hicieron los amigos Eric Clapton y Steve Winwood, grabado en vivo en su presentación en el Madison Square Garden de Nueva York entre el 25 y el 28 de febrero de 2008. Producto de esos conciertos salió un doble CD que captura al dúo tocando canciones de la época de que los dos estuvieron en Blind Faith, así como canciones de los tiempos de Traffic, Derek and the Dominoes, y las etapas de solista de cada uno, aparte de unas versiones de algunos blues legendarios. Para esa gira se hicieron acompañar por Willie Weeks en el bajo, Ian Thomas en la batería, y nada menos que el famosísimo Chris Stanton en los teclados. Chris estuvo con la gira de Joe Cocker en el Mad English Dogs. La canción ha sido una de las mejores logradas por Winwood, y en ella ejemplifica todo lo que trajo lo que aprendió de su época de Spencer Davis Group, donde aumenta el drama de la canción haciendo poco esfuerzo al combinar el retraso en el acento de los versos y la empatía que proyecta con su voz. Es genial la interpretación y nada, ahora lo que toca es deleitarse con Clapton en la guitarra. Es una versión larga, pero espero que la disfruten tanto como la disfruto yo. Aquí va. Thank you. Gracias, Juancho. Bien, saben, partners, y tú especialmente, que casi cualquier cosa que hizo Wynwood entre finales de los 60 y los 80 me encanta. Esta versión es sensacional, como tú lo habías dicho. No la había escuchado antes. Tiene un final curioso que me trae recuerdos de alguna otra canción que hasta este momento que les estoy hablando no puedo identificar. ¿Cuál podría ser? Si los partners no me pueden ayudar, a ver, los amigos escuchas, écheme una mano. ¿Acción le recuerda el final de esta versión de Dear Mr. Fantasy? Un clásico, definitivamente, Juancho y JM. Del álbum Mr. Fantasy, el primero de Traffic, salido, editado en diciembre del 67, con el line-up original de ellos, ¿no? Incluyendo Capaldi, Wynwood, Chris Wood y Dave Mason. Mason dejó temporalmente la banda después del lanzamiento de este álbum. Y yo tuve oportunidad el viernes 3 de febrero de este año 2023 de ver en vivo por primera vez a Dave Mason aquí en Orlando, uno de los miembros fundadores de Traffic. Dear Mr. Fantasy fue la sexta selección del setlist de Dave Mason esa noche. Y muy, muy bueno el concierto, por cierto. El telonero de Dave Mason, aunque usted no lo crea, fue Justin Hayward de Moody Blue. Ese fue el telonero de Dave Mason, que realmente eran dos conciertos en uno, ¿no? No es que era realmente el telonero, porque de hecho tenían cada uno su puesto para vender cuestiones. Era como todo dividido, ¿no? Era algo raro de esos que suceden, ¿no? Pero con los British cualquier cosa puede pasar. Así que gracias por traerla, Juancho.